Para tanto, eso pienso yo, haber saludado a aquella muchacha que salió conmigo y que fue mi amor. Hace casi un año que ya no nos vemos, lo que son los celos, lo que es el amor. Me llamé mil veces para hacer las paces, pero las mil veces me dijiste no. Chocaré de nuevo la misma pared, otra vez de nuevo yo lo intentaré. Y si no me escuchas, me dices que no, pegaré la vuelta y ya no volveré. Chocaré de nuevo la misma pared, hoy saldré a buscarte y no te encontraré. Y si tú me niegas, me dices que no, pegaré la vuelta y todo se acabó. Para tanto, eso pienso yo, haber saludado a aquella muchacha que salió conmigo y que fue mi amor. Hace casi un año que ya no nos vemos, lo que son los celos, lo que es el amor. Te llamé mil veces para hacer las paces, pero las mil veces me dijiste no. Chocaré de nuevo la misma pared, otra vez de nuevo yo lo intentaré. Y si no me escuchas, me dices que no, pegaré la vuelta y ya no volveré. Chocaré de nuevo la misma pared, hoy saldré a buscarte y no te encontraré. Y si tú me niegas, me dices que no, pegaré la vuelta y todo se acabó.